cobarde. Tienes miedo de quererme, tienes miedo de mirarme, tienes miedo del amor. Entonces dime, ¿para qué quieres la vida? Cobarde, eres un triste lamento, eres humo y vanidad, no conoces del amor y no quieres aprenderlo. Cobarde, no sabes lo que es besar y besarse con pasión y estrujarse en una boca. Porque eres cobarde. El Marañón me gusta mucho más.